Sonia. Cuando estoy contigo, siento que en la vida me va. Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta nada. Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez. Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar. Porque contigo, siento que en la vida me va. Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta nada. Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez. Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar. Porque contigo, me siento bien. Siento que nada me hace falta cuando yo te tengo a ti. En otra vida, te amará también. No sé qué fue lo que me hiciste, que yo solo pienso en ti, mi negra linda. Me tienes más que enamorado, solo quiero estar a tu lado. Me fui en una contigo, estoy acostumbrado. Dime que eso fue que compraste, porque estoy amarrado. Tú me tienes alucinando, bebé, bebé. Tú me tienes vuelto loco. Tú me tienes alucinando, bebé, bebé. Tú me tienes vuelto loco. Cuando estoy contigo, siento que en la vida me va. Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta nada. Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez. Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar. Porque contigo, siento que en la vida me va. Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta nada. Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez. Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar. Tú me tienes divariando, tú eres más de lo que yo estaba buscando. Bebé, tú eres la que está controlando. Deja que sigan chimeando, inventando cosas de nosotros dos. Tú más que nadie sabes que el tuyo soy yo, que mi golpe eres tú. Eso lo sabe cualquier vecino. Gracias a la olla que te puso en mi camino. No es mi culpa, del destino. Si tú me aguantas, tú me disparaste y te mudaste conmigo sin yo tener pa' comprar atrás. Te falseaste, no te doblaste. Incluso yo era un mujeriego, no lo niego, pero tú me rescataste. Más, permíteme decirte, la situación no está para enamorarse. Por el bobo que ya tú me involucraste. Involucraste. Tú me tienes alucinando, bebé, bebé. Tú me tienes vuelto loco. Me tienes alucinando, bebé, bebé. Tú me tienes vuelto loco. Cuando estoy contigo, siento que en la vida me va. Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta nada. Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez. Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar. Porque contigo, siento que en la vida me va. Como soñé, cuando estoy contigo, no hace falta nada. Cuando te veo, al rato quiero verte otra vez. Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar. Que nunca se va a acabar. Que nunca se va a acabar. Que nunca se va a acabar. Que nunca se va a acabar. Nata Record produciendo. Rochi. Que lo que guau guau guau. The People Beauty. Volvió el lado dominicano. Ay, ay, que nunca se va a acabar. Que nunca se va a acabar. El PE, hablamos ahora. Me moví, el mono blanco. Música a otro level. Guardo Calle. Ricky. Que lo que, que lo que.